en anteriores programas. Oye, ¿en serio no podemos salsear un poco de política? No, un tema muy delicado, ¿eh? Mejor no meterlo. Yo creo que votar a Andrew Ryan, che. Un tío como ese, levanta cualquier país. Sí. Tita, Sergio. Dime. Ahora que ha vuelto Vic, ¿tenemos que volver a hacer un programa serio? No, hombre. Lo intentaremos, ese es el objetivo. Si no nos lo pones muy difícil... ¡Café! Velasco, tú estás jugando a Portal, porque en el Portal 2 hay geles para pintar las paredes y estás tan ansioso por el Splatoon que no sabes cómo matar ese mono. Sí. Puede ser, sí. Bueno, en cualquier caso, hay que decir que el Portal tiene su éxito ganado, ¿eh? A ver si prontito sacan tanto del 3 como su correspondiente sí. De Half-Life. Sigue soñando. Sí. En el apartado de PC va a salir Gabe Newell. Tú no pones. Pero eso no es. Asegurando eso. No. Yo te lo digo yo que no. Sí. No, oye, que yo voy a jugar Deus Ex gracias a... Ah, también. Sí, me lo ha recomendado, vamos, me lo ha puesto de 10. Se parece mucho a Portal. Bueno. Al final me haré una bruja de Witcher total. No, es normal, ya que vas a estar 200 horas con ese juego, mejor ver un culo femenino que uno masculino. Hombre, por supuesto, con toneo es importante. Yo no he jugado a Majora's Mask, ese juego es una mierda. ¡Uy! Por favor, fuera de este podcast. Seré eliminado. No, que yo no juego con los Teletubbies, ¿eh? Tampoco te creas que... Tú eres un fan de Final Fantasy. ¡Uy! Para mí era la saga que era la saga que podía unar a Canis y a gente que le gustaban los coches en general. Era bastante guay. Eres un fanboy, ¿qué esperas? Igual que Velasco es un Nintendero Fifero. ¿Y qué quieres, tío? Nintendero Fifero. El resto está ahí muy callado. Venga, ¿qué os parece todo esto? Es que Serenio nos acojona, macho. Sí, es que hoy viene que provoca. Y la verdad es que el problema no lo tuve con la gasolina, no. Lo tuve con la gente que me asalta la nave. Si no me dejáis soñar, yo no os voy a dejar dormir. El Batallón Pluto. Muy buenas a todos y bienvenidos como cada semana al Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Este es ya nuestro séptimo programa y siempre con lo más interesante de la semana para todos vosotros. Saludamos al mes de junio con una gran alegría, pero dejad antes que os ponga en contexto. En 2013, una mujer llamada Verónica Boquet inició una recogida de firmas solicitando a Electronic Arts que hubiera fútbol femenino en FIFA. Hablamos de la campeona del europeo femenino sub-19 de la UEFA, dos veces campeona de la Copa de la Reina, campeona de la W-League, campeona de la Liga Sueca, en fin, una deportista de élite de una disciplina ninguneada a menudo por su vertiente masculina, pero aún así es muy seguida por muchas personas, sobre todo en Estados Unidos. Pues bien, en su día la petición de Verónica alcanzó las 47.363 firmas en Change.org. Hace unos días, en medio de una importante controversia mediática ante los casos de corrupción del organismo de la FIFA, Electronic Arts anunció que FIFA 16 incluiría selecciones femeninas. Esto es una gran alegría, como digo. Es más, en primer lugar, felicidades, Verónica. 2 años tarde, pero por fin tu petición ha sido escuchada y por fin un juego deportivo de fútbol tendrá en cuenta las grandes estrellas de este deporte. Y en segundo lugar, este es un paso enorme, inconmensurable, para lograr la igualdad en esta industria. Que un juego de masas como FIFA haya sabido comprender esto y sea una de las novedades más importantes del próximo título, es para estar contentos. En fin, tras este alegato que tenía que comentar, aunque luego sin duda volveremos a incidir en ello, vamos a dar paso a las presentaciones de las personas que van a estar aquí en este programa número 7. Por aquí tenemos a Serenion, ¿qué tal? ¡Hola chicos! ¿Qué tal ese equipo tan guapo y tan bonito que tenemos aquí en este podcast? Hoy venimos estupendamente. Estoy feliz, estoy contento, voy saliendo de un agujero en el que he metido 5 años. un día como hoy es para celebrarlo. Pero a ver, lo del agujero, explícalo lo del agujero, porque parece que es que eres minero o una cosa muy chunga. Hombre, nada, lo típico, asuntos personales que no creo que le interesen mucho a los oyentes, cosas laborales y demás. Que para salir de la crisis la única manera que hay, y es un consejo que creo que me enseñaron hace mucho tiempo y que vale mucho la pena, es empujar uno, no esperar a que nadie te lo solucione. Ay, ay, muy bonito, muy bonito. Y desde luego has tenido una semana también interesante en cuanto a juegos de lanzamiento. Ya luego nos contarás. Hombre, sí. Claro, contaré. Bueno, que también está por ahí Aitor. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues mira, aquí aguantando el tipo cuando te sueltan cosas como Silent Hill vuelve, Bioshock 3 está a la vuelta de la esquina y está el E3 aquí cerquita y te quedas un poco congelado. Ay, no me hables del E3, no me hables del E3, porque es que se me ponen los pelos de punta. Esta mañana precisamente estaba yo tuiteando lo interesante, que, o sea, la forma en la que cogemos siempre esta feria todos los años, pero... Nos espera unos madrugones, o mejor dicho, unas noches de no dormir, importante, ¿eh? Yo estaré de vacaciones. Hay que ver, restregándolo, hay que ver. Ay, Dios mío. Bueno, y para acabar, se presenta aquí un servidor, yo soy Sergio, y voy a ocuparme de que hoy salga un programón, porque estoy decidido que nos va a salir un programón. Así que, por favor, sed buenos, no me lo pongáis muy difícil, ¿vale? Ay... Así que nada, vámonos ya con el sumario, que ya veréis qué pedazo de programa. Las desgracias tendemos a olvidarlas de nuestra mente, pero hay cosas que ni por mucho que lo intentes puedes borrar de la historia. Vamos a ver qué pasó con la demanda interpuesta a Sega y Gearbox por el caso de Aliens Colonial Marines. Comentaremos también el último Nintendo Direct que la compañía ha ofrecido de forma exclusiva para Japón. Os informaremos sobre qué ha sido de esa versión que está desaparecida de Project Cars para Wii U. Y si nos queda tiempo, os contaremos otros asuntos de actualidad. Y tras el repaso de las noticias, no dejéis el programa porque nos colocamos en la línea de salida, preparados para quemar rueda en el análisis de Mario Kart 8... o también conocido por algunos como Mario Kart 8, ya veremos por qué. Y tras el interludio musical, a cargo esta vez de Aitor, acabaremos con la sección de la cifra en la que os contamos algún número de estos astronómicos que nos deja con la boca desencajada. ¡Comenzamos! Y, como siempre, hacemos una parada para comentar a qué hemos estado jugando durante la semana. Comenzamos con Serenium, para no perder las buenas costumbres. ¿En qué has invertido tu tiempo? Pues mira, esta semana, lo normal, he estado jugando al Witcher 3, que, claro, ya hablamos en su momento, ya hablaré cuando ya sea un poquitín más relevante. De momento he avanzado poquito, tampoco he tenido tanto tiempo esta semana, porque también está por ahí el Splatoon, del que va a hablar nuestro querido Velasquito. Entonces, uh-huh. Yo me he decidido a traer tres jueguitos, a los que principalmente a uno de ellos juego casi todas las semanas, a los otros juego de vez en cuando, y que creo que merece reconocimiento. Al que más juego, y es al que quiero dedicarle más tiempo, es al Crusaders Kings 2, que es un... No sé si alguno de ustedes ha jugado, ¿verdad que no, verdad? Pues no, la verdad es que no. Que me recuerdo, ¿es un poco Age of Empires, puede ser? No. No, vale. Sí, es un juego de estrategia, pero esta es considerada alta estrategia. Eso es de nivel, que, ¿no? Sé que suena postureo, sí. Pero bueno, es un juego muchísimo más complicado. No es un juego de estrategia en tiempo real, como puede ser un StarCraft o un Age of Empires. Este, básicamente, se centra en hacer que tu dinastía, una dinastía que tú escoges entre todas las europeas, barra norteafricanas, barra Oriente Próximo, barra India, tú escoges una dinastía y haces que perdure. Y esa es la finalidad del juego. No es un juego tampoco por turnos. Tiene semejanzas con Total War, sinceramente, pero sin los combates tan chulos y con un esquema de campo muy denso. Pero cuando digo denso es que en el juego gestionas todo, desde los hijos que tienes, quiénes son sus tutores, con quién se casan, qué tipo de reino tienes, o ducado, lo que sea, si reclutas levas, si envías a tu maestro de espía a envenenar al rey Joffrey. Ups, spoiler. Uy. Pero al caso, sí, sí, sí, pero es que este juego es así. Este juego es lo más parecido a Juego de Tronos que hay a día de hoy, sinceramente. Y está muy chulo, está muy chulo. En... Por ahí tenemos algún amigo, Sergio, que le gustan los juegos del estilo, uh-huh, ¿no? Alfonso, sí. El señor Alfonso, que desde aquí sí, le mandamos sí, un saludete. Sí, sí. Él juega el Europa Universalis, que es también de la misma empresa, que es Paradox Studios. Y es eso, es un juego en el que técnicamente cualquier persona que no esté habituado a esta clase de cosas verá que no pasa nada, pero que cualquiera que se centre, que diga, voy a dedicarle a esto un par de horas, fliparán colores, sí, con todos los yo datos, lo que veo toda la información. Es que han mencionado Total War. ¿Sale bien parado con esa comparación? Sí, porque a pesar de que son juegos en que en algunos aspectos se parecen, son totalmente contrapuestos. Total War está orientado simple y llanamente al combate. Es muy difícil mantenerse en paz en el Total War, principalmente porque no hay mucho más que hacer. Sin embargo, en este, ir a la guerra puede ser contraproducente. De ahí que tú lo evites por todos los medios. A lo mejor te interesa más hacer que muera el heredero de la casa ajena del ducado que a ti te interesa obtener, para que tu hijo sea el que lo herede. Sí, ¿entiendes? Sí. Pero, a ver, a mí es que, todo esto de los juegos de estrategia siempre me ha echado para atrás porque lo veo como muy complejo, que tienes que tener en cuenta un montón de factores. ¿Es fácil que alguien como yo pueda entrar en este juego o no. Lo descartas? Ya, te lo aseguro que no. Vaya. Mira, te lo pongo de esta manera. Age of Empires es a este juego lo que es Need for Speed de simulador a Project Cars. Uf, pues eso es un símil bastante fuerte, ¿eh? Es un juego que no es rápido, no es simple, tiene multijugador, pero yo nunca lo he probado. No creo que sea un juego realmente que esté bien para eso. Y la verdad es una locura. La verdad es que es un pedazo de locurón. Pero Dime. ¿Pero llegas a ver batallas en el juego? O sea... Sí, son representadas, se representan de la misma manera que se representan las batallas de Civilization, con unas unidades así bastorras en el mapa mundi que se enfrentan, y realmente es un juego de estadística tipo Football Manager. O sea, es una simulación, realmente no controlas a las tropas. No las controlas, no es un Total War en ese sentido. Pero es eso, es un juegazo igualmente que tiene, para mi gusto, una pega. Que los de Paradox Studios son unos hijos de puta. Así, con cariño, y sin meterme mucho con ellos. 200 euros en DLC. ¡Madre 200 mía! 200 euros. ¿Pero esos DLC qué son? ¿Oro? Necesarios. Claro. Mira, yo te diría, bueno, ¿puedes jugar al juego base? Sí. Pero cuando abres el juego base, ves el mapa de Europa, ves el mapa del norte de África, toda España, ves todo el tema de Oriente Próximo, y dices, bueno, pues voy a jugar con el sultanato, no sé, con cualquier sultanato. Y dices, Tate, que es que me pide tener un DLC musulmanes. Y yo, pues bueno, voy a jugar con los vikingos nórdicos. Tate, que me pide un DLC para jugar con los vikingos. Después ves el avatar de tu rey y dices, qué feo eres, cabrón, voy a cambiarte, voy a quitarte esa barba. Tate, 5 euros si quieres editar a tu avatar. Joder, pero entonces, a ver, creo que ya estoy empezando a entender lo de alta estrategia. Los primos de Arts. Pero a ver. Lo peor, hay una cosa aún peor. Ah, que hay más. Como te mencioné, nuestro querido Alfonso juega al Europa Universalis, que es de la misma empresa. Pues aquí puedes importar tu partida del Europa al Crusader King o del Crusader King al Europa. Bastante chulo, ¿no? Ah, muy bien, sí. Si juegas a los dos, muy pagando. Bien. 9 euros creo que son. ¡Tate! Ahí, la transferencia. ¿Quieres ese DLC? 9 pavos. ¿Quieres que suene esta música? Madre un mía, euro. Madre mía. Sí, muy flagrante. Yo he comprado un par de. No voy aquí a marcarme la crítica y no voy a quejarme. Yo compré el de los musulmanes y el de los vikingos. Porque me parece doloroso no poder jugar con otras religiones que no sea la cristiana. Y sinceramente, no me gusta estar. Y eso que tú eres pro DLCs. Fíjate, sí, ¿eh? Pero es que llega a ser muy horrible. Y aún así no puedes jugar con todo el mundo, ¿sabes? Que sigo sin poder jugar con la India. Sigo sin poder jugar, yo qué sé, con los papados. Con esto, con las ciudades-estado. Es que son muchas cosas y llega a doler. No puedo jugar en ciertas épocas porque no están desbloqueadas a no ser que pagues un DLC. ¿Y eso es Selenium, muy feo. ¿El juego base cuánto cuesta? 50 pavos o 40 son. Joder, y te viene okay. Sin nada. Sí, sí. Ha salido en algún bundle el juego base. Ha salido en algún bundle. Y han regalado, creo que 3 DLCs o 4. Que son DLCs de unidades que cuestan un euro. Y un DLC de Navidad. Así que, bueno, han regalado DLC. Eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? A ver si aprende Nintendo. Pero entonces, a ver, para que la gente no nos entienda, lo de alta estrategia es porque es para gente con billetes, ¿no? O para finolis. ¿O qué? Alta chequera. No, madre alta mía. Estrategia es porque es para gente que solo juega esto. Igual que hay gente que juega simuladores de vuelo, uh-huh. Hay gente que le gustan los simuladores de Edad Media y rollos así. Y es eso, esta gente son maestros en este campo, pero joder, creo que se pasan. Y no creo que yo por lo menos siga invirtiendo en DLC de este juego. A lo mejor 30 euros más, no mucho más. Y bueno, por favor, vamos a seguir antes de que mi novia le dé por escuchar este programa y me parta la cabeza. Vamos a seguir con otro jueguito que también he jugado mucho, que se llama Shatter. Ya tiene unos añitos, es de 2011. Y básicamente es un Arkanoid. No sé si alguno no sabe lo que es un Arkanoid. Hola, bienvenido al mundo. Estos son videojuegos. Arkanoid es uno de los videojuegos más famosos. Que es la típica barrita con la bolita rompiendo cajitas. ¿Alguno de ustedes no sabía lo que era? Todo muy hito y muy hita. Bueno, sí, sí. Hito. Bien, este es del estudio SIDE, que normalmente se dedican a crear juegos de rugby y demás. Aunque tienen un juego de Barbies, por cierto. Sergio, que yo sé que a ti te molan esas cosas. Sí. Perdón, lo dije en el aire. Venga, anda. Y básicamente es un Arkanoid, pero con un par de mecánicas. Sí, guapo. Es un Arkanoid con un par de mecánicas nuevas. Que la verdad es que está muy chulo. Principalmente las mecánicas que añade, aparte de la básica de la bolita y demás, es que tú controlas el aire. Bueno, no más bien el aire, más bien el magnetismo. Tú puedes empujar la bola tras haberla golpeado y empujar cualquier objeto que haya en el escenario o atraerlo hacia ti. Con esto que conseguimos, que la bola vaya hacia ti, pero que también vayan los objetos que te pueden tumbar fuera del mapa. El juego es lo clásico, vas consiguiendo una serie de puntos para una serie de multiplicadores para seguir haciendo más y más puntos y llegar a cantidades de 8 millones, 14 millones, 20 y tantos millones de puntos. Y es eso, es un juego para matar un par de horitas al día o unos 20, tienes 20 minutos sueltos, le das ahí y te lo pasas pipa. Y bueno, ha estado muy baratito también, ha estado también en algún bundle, lo pasaré por aquí para que ustedes jueguen, que está de Reme Free también. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo, jugador local, incluso en PC y eso. Para matar un par de horas, un par de minutos, perfecto. Pues tío, tú sabes, un momentito, sí. ¿De qué me he acordado cuando has dicho lo del magnetismo? Sí. De otro juego también, además español. Del Teslagrad, que no tendrán absolutamente nada que ver, pero el tema del magnetismo es la mecánica de juego, vamos. Estos nintenderos tienen que sacar cualquier producto. ¿Pero que nintendero de Nintendo en cualquier... Si eso salta en Steam. Si es un third party. Claro. No, y yo tengo el Teslagrad, pero no lo he instalado. Ahora que me mencionaste lo del magnetismo, ya sé lo que tengo que hacer. Anda, pasa a otro. Sí, voy a hablar ya de uno... Del último, que también es así un juego ligerito, que es el Geometry Wars 3. No sé si alguno ha jugado alguna vez un Geometry Wars. ¿Tú has jugado, Sergio? Qué va. Lo tengo que tener por ahí, pero... Nada. Pues bueno, para nada. Les explico. Geometry Wars es una saga de juegos que el primero salió en Project Gotham Racing. No, yo no llegué a jugar, sinceramente, al Project Gotham. Que es de la gente de Goat Simulator, Tate, y que viene a ser un dual stick shooter de rollo muy, muy electrónico y demás, pero en escenarios 3D. Los anteriores Geometry Wars, el 1 y el 2, eran en un escenario 2D, mientras te venían los enemigos y demás. Creo que no tengo que explicar lo que es un dual stick shooter, ¿verdad? Los dos lo saben. Sí, sí, pero si hablas en español, mejor, te entenderá más gente también. Vale, un juego de disparos de doble stick. Vale, eso está mejor. qué mal suena eso. Bueno, al caso, la verdad es un juego genial, con una música bastante machacona y divertida, que básicamente es lo mismo que en Shatter. Para unas partidas de 20 minutitos, para batirte tu puntuación máxima, para batir la puntuación de los colegas. Siempre hay alguien ahí en el ranking por encima tuya con el que te picas. La verdad, un juego genial también. Muy de eso, de matar horas. Y es que es eso, el Witcher y el Splatoon demandan mucha cabeza y llega un momento en el que estás tan saturado que necesitas desconectar con otra cosa. Si es que, a ver, si yo nada, este juego... Eso es a lo que he jugado yo. Claro, pero si yo este juego lo tengo que tener por ahí, pero es que no es por nada. Tiene un nombre tan mierda. Es guerra de geometría, bueno, ¿no? O una cosa así muy fea. ¿Eso cómo puede ser? Sí, sí, pero... Es que yo me imagino triángulos peleando entre sí o cosas muy chungas. Sí, es así. Es un triángulo que dispara rayos a otras esferas, cuadrados, rectángulos. Vaya paranoia. Pero es que no es una paranoia, es cuestión de verlo. Tú le echas un vistazo y ya sabes de qué va. Es el típico juego con un joystick, controlas a la nave y con el otro disparas en cualquier dirección. Y básicamente es eso, cargarte todo lo que todos los enemigos que puedas, aumentar multiplicadores y sacar la máxima puntuación. ¿La historia qué tal está? Tiene modo historia, Venga ya. En tu cara, Velasco. Tanto el Shatter como el Geometry Wars 3 tienen modo historia. La del Shatter está más currada, eres una especie de barra robótica que se revela y se enfrenta a sus amos de cristal. Y la de Geometry Wars vas matando jefes y demás, ¿eh? No, te acabo de romper los huevos, ¿no? Pero tío, bueno, pero los jefes, ¿qué son? ¿Poliedro o cosas raras? Pues sí, sí. Venga, un romboide de rubí, un rectángulo de topacio y cosas así. Qué flipado. Pero es que tienes que ver el juego. El juego es pero genial, genial. Porque es eso, en los dos anteriores el mapa era en 2D, pero en este ya se vuelven locos y te ponen a lo mejor a jugar a un juego que es claramente un juego 2D en una esfera en 3D. Ahí es que se te rompe la cabeza. Es como meterse cuatro chutes de LCD y querer sobrevivir a ello. Sí, sí. De hecho, me va a explotar la cabeza, así que vamos a cortar aquí y vamos a dar paso a Aitor, que seguro que ha jugado cosas más racionales. Normales. Sí, menos arcades. Eso. Sí, he estado muy arcade esta semana. Pues bueno, yo jugué hace una semana a Captain Toad, lo alquilé en Game, que tenían una promoción de alquilar juegos gratis, y dije, bueno, pues cae este porque le tenía entre ceja y ceja. Y la verdad es que me gustó bastante. Ya había jugado en Super Mario 3D World a los mapillas que te vienen de Captain Toad y me gustaron. Y bueno, este juego pues tiene un montón de niveles. El juego consiste simplemente en ir coleccionando diamantes. Cada uno de los niveles tienes 3 diamantes. Tienes que ir jugando con la cámara para irlos localizando e ir accionando interruptores para ir avanzando sobre el mapeado y al final conseguir una estrella que te da el nivel completado. Está muy entretenido, la verdad. El diseño de... Sí, lo terminé. Me sobraron... Tenía 2 días de alquiler y me sobró uno. de la viciada que me metí. El diseño de niveles, espectacular. O sea, me encantó. Sí. Pero es genial. Sí, sí, sí. La cantidad de diseños distintos para el número de niveles que tiene. ¿Tú tenías guardada la partida del Super Mario? Sí, sí, sí, te lo detecta. Te lo detecta y te añade un libro de extras que si no lo tienes tienes que esperarte a pasarte el juego para tenerlo, para conseguir ese libro. Que tampoco tardarán mucho, ¿no? Tampoco tardará mucho en conseguirlo. No, Pero bueno, sí, no, la verdad está, es que... está muy bien. Yo lo que me gustaría saber, ¿tú, sí, crees que, ¿tú crees que el juego fue bien tratado por la crítica cuando salió o no? Yo es que no lo he jugado, pero no sé, tampoco me llama mucho la atención, porque como viene de un minijuego de otro juego, no sé. No, yo pienso que si esos minijuegos te molaron en el 3D World, creo que te molará el juego, porque es, uh-huh, es eso multiplicado, o sea... Es centrarse exclusivamente en eso, en esos mapitas, en para que un ventilador te ascienda a un sitio, toca la pantalla para que unos bloques se muevan. Está chulo. Yo pagué 30 pavos por el juego, Sergio, y te aseguro que más que recomendable. Yo no me lo he terminado al 100%, también porque yo le di muy ligero y tengo muchas cosas que jugar, pero a mí me gustó bastante, ¿eh? A mí me gustó bastante. Y tiene matraca detrás si quieres pillar todo y completar todos los, sí, retos y demás. Pero es sencillote, está hecho muy, ¿no?, a modo de juego de móvil. Es sencillo, ¿no? Sí. Es sencillo, sí. Sí que hay una misión por ahí que no voy a decir nada. Que, ojo, hace honor a la misión secreta final de su juego padre. Pero por lo demás es bastante asequible, la verdad. No veas lo divertido que es el momento en el que te dice que no te vean los Shy Guys y tú, ¡cago en la puta! Sí, además, el juego tiene, aparte de los diamantes y la estrella, cada nivel tiene como un desafío secreto para completar. Que puede ser desde que no te vean los Shy Guys, como ha dicho Serenion, o a descubrir un champiñón oculto, o conseguir X monedas. Y que eso alarga y la rejugabilidad del juego... se hace patente en duplica. Este sentido, sí. La duplica porque te obliga a pasártelo una segunda vez si quieres saber el reto. Si no lo pillas a la primera sin quererlo tú, cuando terminas la fase es cuando te dice que no te vean los Shy Guys y tú, ¡ahora! ¡Ahora! Sí. Sí, sí, están ocultos en un primer momento. Uh-huh. Así que muy bien, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más nos traes? Bueno, y ya... El resto de la semana ha sido Splatoon. Hombre, tercera semana. Ahí, ya, hablando otra vez. Pero esta ya sí que tocaba. Sí, esa es la buena ya. Esta es la buena ya. La verdad es que el Splatoon, genial. Pero lo que venía alrededor del juego lo he pasado un poco mal. Porque me iba a llegar el miércoles y el miércoles no me llegó. Me llegó el jueves a última hora de la tarde, todo el mundo jugando. Y yo, vale, bien, pues el tipo de Seur se habrá perdido una rotonda. Bueno, pero no, muy bien, muy bien. El juego es adictivo a más no poder. La gente que tú. Sí. Pero no has hecho, no has hecho mucho, la verdad, que te he estado viendo y poquito nivel tienes. Sí, pero después bien que desconectas el cable cuando te van matando, ¿eh? Bueno, anda, comenta tus impresiones. No os creáis nada de Serenion. Nada. Bueno, la verdad es que es un juego que la verdad es que trae, hay que decir la verdad, trae poquito. En un inicio trae bastante poco. Solo trae un modo de juego online con mapas. Que bueno, el fin de semana este que sale el juego está todo el mundo con el hype y bueno, no molesta tanto. Pero yo creo que si lo alargan un poco más se puede hacer repetitivo. Aunque es muy divertido y engancha y las partidas al ser de 3 minutos acabas una y quieres otra, pero que siempre salga el mismo mapa, o sea, puede llegar a cansar en ese sentido. Espero que Nintendo le dé mucha tralla al contenido adicional cada muy pocas semanas. Estoy de acuerdo. Por lo demás, genial. Yo también te quería preguntar sobre el online, porque tengo un amigo que también estaba súper impaciente con el lanzamiento y la gente que lo tenía de antes ha empezado como a subir de nivel en el online, porque supongo que es como Call of Duty o cómo va. Sí, parecido. Sí, la verdad es que es parecido. El nivel, empiezas con nivel 1, te regalan cuántas monedas empiezas y vas ganando experiencia según la pintura que hayas echado en el mapa. O sea, matar a gente no te da puntos. Uh-huh. Muy importante. Hay que matar gente. No hay que decir, este juego va de pintar y ya está. No. Hay que matar a gente. Matar a gente es estratégicamente bueno porque les obligas a tener que hacer respawn y pierden tiempo de no pintar ellos. Entre que matas, uh-huh, el tío espera el tiempo de respawn y sale, ese tiempo tu equipo lo puede aprovechar para pintar más zona. Niveles, yo creo que hay pocos. O sea, no hay mucho nivel. Espero que Nintendo, igual con actualizaciones, vayan aumentando el nivel máximo. Y bueno, también hay bastantes armas. Las armas, hay que decir que son equipos, o sea, sets cerrados. O sea, no puedes, como en Call of Duty, ponerte una arma principal, otra secundaria y una especial a tu elección. Uh-huh. O sea, son como packs agrupados de tres cosas: arma principal, secundaria y especial. El mismo arma te lo puedes encontrar el tipo A o el tipo B. Pues son armas diferentes que tienes que comprarlas de manera distinta, pero lo que varían son simplemente la secundaria y el especial. Uh-huh, ¿y sí. qué más? Luego la ropa. La ropa, tienes tres conjuntos: la ropa para cabeza, o sea, desde gorros, gafas, auriculares, luego lo que viene siendo la camiseta y las botas. Cada uno de ellos te da varios potenciadores que vienen, pues, un montón de tipos, desde que tengas más rapidez a la hora de bucear, que te cargue menos la tinta. Está muy muy diverso el tema de los potenciadores. Uh-huh. El modo campaña, bien, está bien, sencillo. Sí. Hasta el momento casi final de la campaña no notas un salto grande de dificultad. ¿Cuánto dura, por cierto? Pero bien, está bien. 4 o 5 horas, 6 como mucho, si quieres conseguirlo sí. todo, porque hay unos pergaminos especiales que están ocultos. ¿Tú tienes el DLC? Puedes. ¿Cómo el DLC? ¿Los ¿El amigos? Amigo. Sí, lo pillé. Yo tengo con uno nada más. Lo pillé con el amigo del calamar y aparte me compré a la chica, que alarga un poquito más el juego, pero bueno, sí. Yo te diría que, bueno, esos amigos te dan unos 20 desafíos extra, que es volver a jugar sí. algunas de las misiones de la campaña. Con algunos requisitos sí. que realmente te alargan, no sé, una hora el juego, más o menos. Y yo tengo una queja de las armas, tío. Una queja muy, muy, muy básica. Están desequilibradas, ¿eh? Y se nota. Bueno, sí, hombre, las hay mejores y peores, como todo. Pero bueno, cada uno es encontrar cada uno tu estilo, ¿no? De juego. Pero es que sabes que si caen en el mismo equipo, porque encima eso es súper aleatorio, si en el mismo sí. equipo caen dos tíos con rodillo, uh-huh. La partida básicamente la puedes tener perdida si en el otro equipo no cae ninguno, ¿sabes? Que tiene hombre, que mejorar pero muchísimo eso lo dije yo, eso lo dije yo, que el rodillo está OP. Sí, sí, venga, sí. Ya. Pero es que claro, el problema es cuando ves que en un equipo caen tres rodillos. Y en el claro. tuyo no cae ninguno. Pero esa es y otra. Y claro, es que encima sí, no, yo no quería puedes cambiar entre partidas las armas. Claro, que, sí, tiene sí. un montón de cosas. No, muy, pero muy Aitor, básicas que falla, tío. Aitor, en cuanto Dime. Al online, ¿las salas están equilibradas o juntan uno de un nivel y otro de otro distinto? No. Yo me he llegado a encontrar conmigo. No, bueno, pero contigo porque te has unido a mí. No, pero lo que viene siendo el matchmaking, sí, está descompensado en cuanto a nivel. O sea, vaya, te puedes encontrar a alguien con nivel 1 pegándose con alguien de nivel 17. Entonces eso, con la ropa, se nota, los potenciadores de cada uno. Y obviamente, lo que es la experiencia de juego. Uh-huh. Es que tiene muchas más cosas, tío. El hecho de no poder cambiar las armas de una partida para otra, que tienes que dejar la partida en la que sí. estás jugando que para salir. Cambiarte el equipo, eso es un fallo, pero horrible. Porque tú imaginas que yo quiero jugar contigo y no puedo, y quiero cambiarme de arma y no puedo cambiarme porque si no te puedo perder. Eso, claro. Fatal. El no poder escoger equipo. Es que tiene tantos fallos todavía. Está tan sí. verde que está da igual poco, que le añadan sí. 40 mapas que no van a arreglar eso. Tienen que pulirlo. No sé si estará en sus planes, pero sí que es verdad que hay algunos aspectos como ese que tienen que pulir aún. Hombre, yo lo que no entiendo es cómo un juego que tiene una evidente falta de contenido, aunque sea un buen juego, le pongan 9s por doquier. No sé, le piden poco. Destiny. Creo que, bueno, pues yo creo que esos 9s... creo que el juego gana puntos en lo que es notas por la originalidad. Ya, en ese punto creo. sí. La originalidad no salvó a League of Legends ni a Team Fortress, ¿eh? No sé hasta qué punto llega. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque no hay tiempo. Ya en las siguientes semanas, conforme vaya evolucionando el tema y me vayan metiendo más contenidos. En agosto creo que van a meter una actualización gorda, ¿no? Sí. Vale, pues entonces ya hablaremos. En próximas horas también. Ah, pues eso. Pues hablaremos en siguientes programas del juego. Tengo que cerrar yo el tema de la que estamos jugando, porque es que si no, no avanzamos. Antes sí que quiero hacer una aclaración sobre lo que dije la semana pasada sobre el Borderlands, una colección muy guapa, y es que el último parche, ese que tenía 9 gigas, una barbaridad, cambia por completo la experiencia de juego, las cosas como son. Ahora sí que se puede decir que es la mejor versión de todas las que han salido, y para que os hagáis una idea, equivale a jugar en PC a Ultra, ya que se mueve exactamente igual, a excepción de las physics de Nvidia, que lógicamente pues no las tiene. Pero bueno, esa era la aclaración. En cuanto al juego, yo quiero hablar esta semana de uno que se llama The Unfinished Swan, el cisne inacabado, más o menos. Se trata de un juego que salió en Play 3 y Play 4, de hecho lo han dado ahora en mayo en el Plus, y yo qué sé, solamente puedo decir que es de esos juegos que proponen una experiencia tan diferente a todo lo que hay. Yo he sentido algo muy parecido cuando como cuando jugué a Brothers, a Tale of Two Sons, que no sé si lo habréis probado, que es un indie también. Sí, así. Sí, yo lo he jugado. Sí, sí, sí, que era muy cortito, sí. Era muy cortito, pero tenía unas mecánicas que no sé, eran bastante interesantes en su momento, ¿no? Y, sí. Y este juego va sobre un chico que ha perdido a su madre, y el caso es que el único recuerdo que le queda de ella es un cuadro sin terminar de un cisne. Y de repente un día ese cisne sale del cuadro, sale del lienzo, y lo que tenemos que hacer es buscar al cisne. Es una especie de cuento en el que tenemos que recorrer un montón de lugares en busca del pájaro este. Lo interesante, y ahora aquí viene lo guay, es que el mundo está en blanco y nosotros tenemos que pintarlo. O sea, es muy Splatoon. Hoy nos va a salir un programa muy, muy pintoresco. Y básicamente es eso, nosotros tenemos que tirar bolas de pintura para ir rellenando el escenario y poder ver, porque claro, todo en blanco no vemos absolutamente nada cuando empezamos. Es una especie de juego de puzzle y plataforma muy, muy curioso. Al principio juega como con eso que digo, con el blanco y el negro, pero luego hay fases en las que cambian las mecánicas o nos metemos en escenarios más oníricos. De hecho, hay un nivel, por ejemplo, en el que vamos por una ciudad custodiada por un gigante dormido. O sea, todo es muy, muy, muy bonito. Y eso es lo que me ha pasado, que con este juego te dejas llevar por los ojos. Y porque tiene un apartado artístico precioso, que con muy pocos recursos te muestra algo que yo, ya digo, pocas veces lo había visto en un juego, ¿no? Algo como ofrece Journey o como el Brothers que he comentado antes. El juego está en castellano, en texto y voces, que es una tontería, pero se agradece también. Y yo creo que es de esos juegos digitales que merece la pena probar, por lo pronto, porque está en el Plus. Bueno, hasta el día 3 de junio creo que le cambian ya los juegos del Plus, así que hay que correr ya enseguida. El único problema, eso sí, como en todos estos juegos tan bonitos, es la duración, que en un par de horas te lo puedes terminar. De todas formas, bueno, es muy rejugable, tiene coleccionables y desbloqueables para que le dé más de una vuelta. Y nada, eso ha sido lo que he estado jugando esta semana. ¿Cuánto cuesta, Sergio? Pues no tengo ni idea, porque como me ha salido gratis, no tengo ni idea. Sería un dato interesante. Si yo me lo quisiera comprar... No puedes, porque nada más... ¿Tú crees que seguramente sea más caro de lo que merece? Pero si es que no puedes jugar, porque nada más que está en Play 3 y en Play 4. Es lo malo. Estos Sony solo traen cosas... Es que el estudio que lo ha hecho, digamos que tiene su raíz en Santa Mónica. O sea, lo desarrolla uno que se llama Giant Sparrow, pero su sede está en Santa Mónica. O sea, que eso no lo vas a poder jugar en Steam, desgraciadamente. Pues, Sergio, quiero aprovechar para recomendarte un juego. Ya que estás hablando de títulos así un poco especiales, con que te dan así unas emociones especiales, quiero recomendar Rain para Play también. Búscalo. Vale, pues me quedo con la recomendación. Y a ver si en otro a que estamos jugando lo puedo comentar también. Pues nada. Yo tengo una preguntita acerca del Rain, si me lo permite. Pero rápido, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el Starbucks más cercano, panda de gafapasta? Vale, venga, ya te has marcado el comentario. Pues nada, que terminamos, sí. Terminamos con esto y nos vamos con la actualidad. Venga. Y abrimos la sección de noticias con una que vuelve a estar en el... candelabro, en el chandelier, como diría Sia, tras unos años que no se sabía absolutamente nada. ¿recordáis ese desastre llamado Aliens Colonial Marines en su lanzamiento? Pues bueno, el título desarrollado por Gearbox y distribuido por Sega salió al mercado con errores técnicos imperdonables, diferencias abismales respecto a lo que se había visto en la demo, y un resultado que claramente reflejaba un caso de publicidad engañosa. Tanto fue así, de hecho, que Gearbox, tanto Gearbox como Sega, tuvieron que hacer frente a una demanda interpuesta por los jugadores por la que pedían una suma millonaria. 2 años después, esos mismos demandantes han acordado dejar fuera del litigio a Gearbox, de la cual, por cierto, siempre se había especulado que había desviado fondos del juego al desarrollo de Borderlands 2. No sabemos en qué acabaría eso. Y el caso es que deja de ser una acción legal conjunta para representar solo a esos dos jugadores que pusieron la demanda. Así como dato para ponernos en situación, hay que decir que en agosto de 2014 ya se había alcanzado un pacto para zanjar el tema por la cantidad de 1,25 millones de dólares que iba a pagar Sega, mientras que Gearbox también iba a quedar libre de cargos si abonaba 759 dólares más. Al final, el asunto ha llegado de esta manera en el que Gearbox se ha desentendido completamente, afirmando que, oye, que es que solamente cumplía órdenes de Sega, a pesar de que el propio Pitchford, el jefe de la compañía, ha asegurado un montón de veces que no, que lo que se veía en esa demo, que se movía en tiempo real y que iba estupendamente. En fin, yo lo he intentado resumir, pero es que es un asunto tan complejo que agota y no puedo tampoco sacar más de esta historia en estos momentos. Simplemente, ¿cómo veis vosotros este hecho de que Gearbox vaya a salir indemne de estas acusaciones? Son unos cabrones, tío. Si salieron hasta los pizzeros del barrio en el que estaba el estudio quejándose porque les debían dinero, tío. Gearbox le debía dinero a la pizzería local de donde está el estudio en el que se hacía el Alien, tío. Y ya no es que hayan rumores de que el Borderlands 2 se financiara con el dinero de Sega. Es que se nota. El subidón que había del Borderlands 1 al Borderlands 2, ahí atrás había algún dinero gordo. Es que no era ni normal. Sí, sí, hombre, y Gearbox lo sabía perfectamente, ¿sabes? Claro que sí. Ya ves. Oye, hay dos preguntas de todos modos en el aire con este juego, tío. ¿Dónde está la versión de Wii U y Chiquito la Calzada cobró por ese Alien? Mira, al final mucho hablar de los jugadores de Wii U, pero se libraron de una buena, ¿eh? Que parece una tontería. El juego irá mejor en Wii U que en ninguna de las otras plataformas. Se aprovechará el mando al límite. Ahora serán los nintenderos los que denuncien a Gearbox por publicidad engañosa. Yo qué sé. Increíble. La verdad es que o tienes una buena... Muy chungo. O tienes buenos abogados, o esto va de bien. Lo triste es que vendió una millonada por el morbo, tío. Es lo que más me cabrea de este juego. Que vendió una puta millonada. Y seguramente dentro de 20 años se acordará la gente más de este juego que del Alien Isolation, tío. Que es preocupante. No sé qué decirte, No sé qué decirte. Ojalá que no. Ojalá el Alien que no. Chiquito. De todas formas, ten en cuenta, a ti te dicen hoy en día, en el E3 mismamente, un nuevo juego de Alien desarrollado por lo mismo que han hecho Borderlands. Tú dices, madre mía, de aquí va a salir algo grande, que no queda otra. Y fíjate. ¿Recuerdas lo que el otro día decía de esa persona que sonríe mucho? Pues Randy Pitchford es de esos, de los que sonríen mucho. Sí, sí, sí, tiene toda la pinta, Tu puto cabrón, tío. De todas formas, es verdad que el juego al principio fue un desastre, pero luego arreglaron muchas cosas con los parches. Eso también hay que decirlo. Pero el daño ya estaba hecho. Sí, no. Me ha pasado como tío. A Battlefield 4. No es lo mismo, no compares. Que va. Battlefield 4 se orina sobre Alien Colonial Marines. El Alien vs Predator de 2010 se orina sobre el juego de 2013. De todos modos, creo que no es la primera vez que hablamos de Gearbox aquí y la criticamos, tío. Es que Gearbox, aparte de Borderlands, no ha hecho mucho más que esté bien hecho. Porque acuérdate de lo que hizo con Duke Nukem, que recogió la mierda, la empaquetó y la vendió a 60 pavos. Yo qué sé, pero consiguió sacar el proyecto adelante. Sacarle el dinero a la gente por el proyecto ese. Que todavía recuerdo periodistas del gremio español que decían, es que el juego es muy divertido, me voy a meter otro ciclo, el juego es muy divertido. pero no quiero mencionarlo. A ver, era divertido porque podías cagar, era una cosa novedosa, ¿sabes? ¡Oh! Me acabas de emocionar. En fin, esto está tomando un rumbo otra vez muy chungo. Básicamente, yo creo que esto no tiene perdón de Dios. Han tenido mucha suerte, se van a librar de esta. Y supongo que de cara a la historia... Pero creo que si me pagan y los 750 pavos. Digo... ¡750 pavos! No, 750.000. 750.000 dólares, ¿vale? Ponle 3-0. ¡Ah, yo te entendí! $750. Hombre, por favor. Y yo decía... Que anos, ¿no? Que no quieren pagar $750. No son tan ratas. En fin, anda, vámonos a otro tema. Porque a mí me gusta pasar de polémica a polémica. Parece que es que esto es un programa muy sensacionalista, no sé. El caso es que tenemos que comentar... Amarillo. El caso que involucra a Sliding Mad Studios. Y es que la compañía, ya lo ha dicho abiertamente, que admite que el desarrollo de Project Cars para Wii U sufre problemas bastante graves. Bueno, según ha explicado Ian Bell, el máximo responsable del estudio a través de los foros oficiales, ahora mismo la versión para la consola de Nintendo apenas funciona a 23 frames por segundo y con una resolución de 720, lo cual pues obviamente pone en duda la viabilidad del proyecto. Bell solamente ve dos soluciones, o reduce notablemente el detalle gráfico de la versión de Wii U, o bien también esperar a la próxima consola de Nintendo, presumiblemente NX. Bueno... ¿Veremos finalmente en las próximas semanas una cancelación de este proyecto? ¿O qué ha pasado aquí? Es que clama al cielo, ¿eh? Me voy a cagar en todos ellos. No me compré el juego porque salía en Wii U, tío. Me voy a cagar en las cabezas de todos ellos. Del EA Inbel ese, le voy a dejar la campana cubierta de mugre. Cabrones. Y es que este juego jamás yo no creo lo que vi, lo veamos. ¿Eh? No. Esto no lo vemos. No. Y aparte veníamos de un retraso más de hace tiempo. Que tuvieron que retrasar el juego... Para todas. ¿Pero para qué prometen? Al principio se especuló con que iban a retrasar solo el de Wii U, luego se retrasaron las de todas, y ahora se ha vuelto a retrasar el de Wii U, y ahora va a acabar cancelado, obviamente, porque ¿quién va a querer un juego a 420? No sé, ¿a qué resolución? Es que 480. no pueden sacrificar tanta resolución para que el juego lo mueva. Ala, ¿sabes cuándo va a salir este juego? Cuando salga el Alien Colonial Marines de Wii U. Es que, tío, es que, no, lo que es denunciable es anunciar una versión, retrasarla incluso sin haber empezado a trabajar en ella, porque los tíos hasta que no terminaron la que ha salido al mercado no se habían ni siquiera dignado a mirar cómo desarrollar la de Wii U. Eso es, vamos, preocupante. Me parece un caso de marketing abusivo completamente. Un poco como la línea de Watch Dogs. Sí. Es que además le dijeron, sí, bueno, la versión de Wii U va a ser la mejor, porque va a usar el Gamepad. Lo que pasa es que la vais a tener un poquito más tarde. Tasca. Es que ¿sabes cuánto tiempo se estaba anunciando este juego? Es que yo me acuerdo cuando escribía al respecto, hace ya años, pero años, hablando de no un juego que se va a ver súper bien en Wii U, un portento técnico, que no llega ni a 23 frames por segundo. Fíjate. Es todavía peor que el caso de Watch Dogs o cualquier caso actual que haya pasado con Wii U, porque esta gente viene de un Kickstarter al fin y al cabo. Ellos prometieron unas cosas para poder financiar su juego. A esa gente que financió para poder tener el juego en Wii U, los vendieron. Y a esa gente no le van a devolver el dinero. Ahora, pero ¿qué algo, hacemos con ellos? Algo tendrán que hacer, claro, para compensar. Es que eso es muy injusto. Es lo que ha pasado con Peter Molyneux y el juego de Godus, que prometió unas cosas y nunca las sacó. Y entonces, claro, ¿ahora qué hacemos? Ese es el mayor fallo que hay en Kickstarter. Ahora, ¿quién le exige a él que devuelva el dinero? ¿Quién le exige a Sliding Mad que devuelva el dinero ahora? Porque nos engañó. Engañó a aquella gente que espera el juego en Wii U. ¿Y eso no puede ser denunciable a través de Kickstarter, Selenium? No, porque el Kickstarter ya está cerrado. Uh-huh. Ya el Kickstarter no existe. Si te han estafado, ¿habrá alguna manera de reclamar? Si hubiera alguna manera, no ya te han estafado. Claro, pero es que tampoco te han estafado porque el producto lo han sacado adelante. Ellos simplemente ponen un proyecto en Kickstarter por el que piden un dinero. Si tú das dinero, tú estás donando ese dinero. Luego puede salir o no, pero las leyes que establece Kickstarter es que de ahí tiene que salir algo. Entonces, claro, ese es el tema. No hay versión de Wii U, pero... Sé consciente que mucha gente se siente estafada, Sergio. Sí, sí, sí, sí, y eso es innegable, no lo voy a negar. De hecho, lo que me da coraje es que se va a aplicar la ley del silencio. Van a dejar este tema pasar y no va a haber una versión de Project Cars ni en Wii U, ni en NX, ni en ningún lado. Está claro, es lo que te voy a decir, sí. No va a salir nada. Esto, ¿qué te crees? Que para cuando salga en X, por mucho que la gente rumoree que vaya a salir ahora en el E3, que ya hablaremos en el pre-E3 del tema, no va a salir nada. No va a salir nada. Cuando salga la NX, el Project Cars estará desfasado. ¿Y qué van a sacar? ¿Un juego desfasado en una consola? Por favor, es que es una estupidez. Es una estupidez. En fin, lamentable. Lamentable, pero vamos, a todos los niveles. Y a mí me preocupa el tipo que... Bueno, ya sabéis que en Kickstarter, según lo que pagues, así de recompensa te dan. El tipo que haya pagado por una versión de Wii U, ¿qué va a hacer? ¿Pillar la de Play 3, aunque no le valga, o la de Play 4? O sea, no va así. Ellos tienen como unas metas. Claro, tienen metas. Y si llegan a esa meta, el juego sale en tal consola. Entonces, tú puedes pagar lo máximo, pero no por eso va a salir el juego en una consola o en otra. De todos modos, sigue siendo muy, muy indignante esto. Porque es que yo no creo que sea tampoco cuestiones técnicas. Si tú quieres que algo salga, saldrá. Esto es cuestiones monetarias. Los tíos no quieren gastarse un dinero en sacar el juego sabiendo que no va a vender tanto como en otras plataformas. Yo no sé qué decirte, porque de hecho juegos de coches de conducción no hay en Wii U. El problema es técnico, es que no me cabe la menor duda, no te han engañado, te han dicho la verdad, han sido honestos, pero han sido honestos tarde, muy tarde. Ese es el problema, que han sido unos inconscientes. Ese juego no se podía mover en Wii U, es que eso se sabía, al menos tal y como está planteado. Pero en fin. ¿Por qué lo prometen? Ya. Es indignante. En fin, que no todos son malas noticias. Anda, vamos a animarnos un poco. Abrí el programa de hoy con la confirmación de que FIFA 16 tiene ya fecha de lanzamiento, confirmada para el próximo 24 de septiembre, y que incluirá por primera vez selecciones femeninas. Como digo, por primera vez en la historia de la franquicia vamos a tener selecciones femeninas de España, Australia, Brasil, Canadá, China, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, México, Suecia y Estados Unidos. Vale, David Rutter, el manager general de eSports FIFA, apunta, esto es lo que ha dicho él, que incluir algunas de las mejores jugadoras y sus equipos en nuestra franquicia es un acontecimiento muy importante para EA Sports, y estamos muy emocionados de proporcionar a los fans una nueva forma de jugar. Bueno, entre el resto de novedades, también han mejorado las capturas de movimiento y se han añadido animaciones más realistas. Así que lo primero, por alusiones, hay que preguntar a Aitor, el supuesto fifero del grupo, ¿qué te parece todo esto? Hombre... Bueno, yo de FIFA, hace que no toco en FIFA bastantes años, pero bueno. A mí me parece bien que metan a selecciones femeninas, me parece un paso coherente. Pero también lo veo como un paso de cara a la galería, ¿no? Quiero decir, FIFA todos los años tiene que sacar algo para enganchar a... para dar una como un motivo, ¿no? Para comprarlo. Y bueno, les ha venido como anillo al dedo es lo de sacar las selecciones femeninas y decir que bueno, que van a meter un par de animaciones más. O sea, que tiene FIFA para vender juegos, no me convence del todo, pero me encanta. La decisión esta sí que es verdad que la aplaudo, que hayan valorado meter esto. La pregunta que me surge ahora... ¿Jugará alguien con los equipos femeninos? Yo me imagino que sí, aunque sea una minoría. Te sorprendería. Tengo bastante viejas amigas de mi pueblo y demás que son muy fiferas, más que yo. De hecho, mi señora les gusta el FIFA y a mí no. Y tengo muchas que han estado en equipos de fútbol, en equipos tal. Y esta queja yo la había oído antes, ¿sabes? Yo ya había oído esta clase de movida de peña quejándose, sobre todo chicas. Pero a mí me parece que llegan tarde. Llegan un pelín tarde para estas cosas. Esto deberían haberlo hecho desde hace muchísimos años. Al igual que el tema de las selecciones de fútbol sala, que las quitaron y demás. Hay mucha gente a la que no está abarcando actualmente FIFA y creo que no está bien. Sí, hombre, llega muy tarde. Como digo, hace por un pronto 2 años que se hizo esta petición. O sea que... Imagínate, pero bueno, también es verdad que está tan acomodada porque no tiene competencia, o sea, Pro está tan lejos, claro, de FIFA. Es el problema. Vale, pasa como a las compañías de teléfonos que seguramente tengan novedades para 5 o 6 años. O sea, tiene una gran novedad, pero te la van dando poquito a poco en años para que nunca un año se queden sin ellas. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Por eso lo ideal es comprar el FIFA cada 3 años o cada 2. Exactamente. De todos modos, también te digo, es que no sé, el FIFA sí está cómodo, pero yo no creo que sea tampoco cosa del pro. Yo creo que ahora te viene 2K y te saca un juegazo de fútbol y ellos tampoco se van a poner las pilas. No sé, pro antes era una licencia muy, muy querida, pero es que ya ha perdido muchísimo y te das cuenta en las listas de ventas cómo ha bajado. De forma abismal. Yo creo que sí que hay hueco en el mercado para otros juegos de fútbol. Sí. Lo que te digo, tarde o temprano 2K dará el salto porque está abarcando muchos juegos deportivos y no me sorprendería que de aquí a 2 años salga un 2K Fútbol o que incluso compren ellos la franquicia de Pro. Si eso pasa, da igual que ellos vengan. Entonces FIFA seguramente vaya a un periodo bajo porque no creo que se pongan las pilas. Cuando uno está sentado en el trono no ve venir la basura. Claro, no, si la competencia es sana, desde luego. Está claro. Ellos tienen su nicho de jugadores, les va muy bien. Y bueno, esto de esta novedad, la verdad es que va a traer a... Espero que atraiga muchas chicas a los videojuegos. Ya estaban de antes. De todos modos, más aún. Para que veas, un ejemplo más claro sobre lo que podría pasar si apareciera un segundo juego de fútbol. Mira lo que pasó con NBA Live cuando salió el 2K. ¿Desde cuándo no hay un NBA Live que valga la pena? ¿O directamente hay un NBA Live? Pues ni idea, porque yo no juego esas cosas, pero vamos. Años sin juego de baloncesto. Llevan 2 años prometiendo el juego y no ha salido. Porque 2K se ha comido el mercado. Y es hacer un juego bien hecho, ¿sabes? Bueno, por lo pronto esto es una buena noticia. Se podría haber hecho antes y mejor, pero es un comienzo. A ver si se van uniendo... esto, si se va evolucionando con los años, porque desde luego yo creo que es importante. Mejor tarde que nunca. Efectivamente. Sí. Bueno, tenemos que pasar también algo que ha pasado hace un par de días, y es un Nintendo Direct enfocado al público japonés, aunque hoy, mientras estamos grabando, hace muy poquito ha salido su homónimo americano, en el que han mostrado algunos títulos nuevos y más detalles sobre otros. Lo más importante, quizás, fue Fire Emblem Eve. Mostraron la posibilidad de personalizar y visitar el castillo que hace las veces de base de operaciones, así como poder visitar el de nuestros amigos. ¿Qué más? Bueno, también un nuevo refrito de NES Remix, un plataformas de Chibi Robo, Project Treasure, esa suerte de hack and slash que prepara Bandai Namco. No sé qué me pasa hoy es que me trabo muchísimo, muchas palabras inglesas. Bueno, ¿qué más? Monster Hunter 10, y qué pena que no esté Vic con nosotros hoy para comentarlo. Y por último, un juego que ha llamado mucho la atención. Ahora hablaremos de él, y es que va a salir un juego protagonizado por los gatetes de la saga, los felines, que está siendo desarrollado por From Software, que son los mismos señores que han hecho Dark Souls o Bloodborne, ¿no? Lo cual es bastante llamativo. ¿Dónde han acabado? Pero bueno, yo iba a decirte, el día que saquen un crossover de Monster Hunter con Dark Souls, ahí a Vic le da un infarto. Pero ya me lo acabas de dejar claro. Los gatos muriendo una y otra vez. Bueno, ¿habéis visto este Nintendo Direct que os ha llamado más la atención? O no sé, ¿qué me podéis comentar? Yo, la verdad, no lo vi. Yo casi todo lo que me entero es porque te pregunto a ti. Un día de estos me matarás. Pero hombre, le tengo muchas ganitas a ese nuevo Fire Emblem, tío. El anterior me encantó. Y estoy seguro que este también me va a encantar. Quiero que se casen conmigo las mujeres después de hacerme una empanada. Es que es maravilloso, tío. Sí, pero ¿qué está pasando con Fire Emblem? Que en cada entrega, si te das cuenta, el factor de estrategia sigue ahí. Pero cada vez hay más salseo, hay más el tema de con quién enrollarte. No sé. Sí, sí. Es que es eso. Y encima con unos argumentos tan chorras. Me gusta tu pastel, tu empanada de lamprea. Cásate conmigo. Me encanta, tío, me encanta. Es que es un juego para marujonas, tío. Es el Black East de los videojuegos. Sí, no, de luego ha habido novedades muy interesantes, ¿no? De las que han anunciado. Pero ¿creéis que todos estos anuncios pueden influir de cara al E3 en cuanto a sorpresas? Porque es que ya están desvelando muchas. Hombre, eso significa que van a anunciarnos ahora en el E3 a juego por mes de aquí a 2017 para Wii U. Sigue soñando, ¿eh? Sigue soñando. Es incómodo. Lo veo difícil. Claro que sí. O a lo mejor nos van a anunciar el Monster Hunter para el Monster Hunter 4 para Wii U, tío. ¿Quién sabe? El Ultimate Wii U. Y el nuevo Animal Crossing para Wii U. Ahora nos anuncian este año todo, tú verás. Por eso están anunciando ahora esta mierda de chibi, robot y cosas. Oye, ¿vais a pillar el amiibo? El amiibo es precioso, precioso, precioso. A mí lo que más me llamó la atención fue el Project 3 sobre este. Tiene buena pinta, ¿eh? Además, aparte va a ser gratuito. Y creo que es un competitivo online a 4. O sea, no he leído mal. Sí, a ver, pero no sé. Es un free to play. ¿Qué va saliendo de él? Eso de gratuito. No, sí. A ver, gratuito con cosas de pago, obviamente. Pero ya se sabía de él. Yo le he visto una pinta un poco chunga. A mí no me ha parecido tan bien. A nivel técnico, incluso en jugabilidad y todo, lo que se ve es bastante random. O sea, tíos con katanas, matando zombies. No sé, una cosa muy... A mí no me llama absolutamente nada. Beneficio de la duda, Sergio. El año pasado vimos a unos tíos que se convertían en calamares disparándose pintura. Bueno, pero eso se veía bien. Es diferente, no sé. Sí, claro que sí, que lo veías bien. Lo veías bien tú nada más. No, recordemos el salto técnico que pegó Hyrule Warriors cuando... Otro tanto. Cuando lo presentaron a cuando la versión final, ¿eh? Se notó bastante. Aún así, bueno, tienen que explicar todavía bastante. Yo creo que en este 3 sí que va a salir Project Treasure, lo tendrán que explicar bastante mejor. Yo solo espero que no pase a la lista de juegos cutres por venir junto al del Itagaki, el Devil's Third, que también tiene una pinta horrible, horrible, sí. En fin. Otro que estará seguro. ¿Sabes qué es lo que le pasa al juego de Itagaki, tío? Que sale después de Bayonetta 2. Bueno, que hubiera salido antes, yo creo que no tiene nada que ver. Hay un pre-Bayonetta 2 y un post-Bayonetta 2. Y lo iremos viendo conforme pasen los años. ¿Ahora a ti te apetece jugar a Devil May Cry? No. ¿Por qué? Porque está Bayonetta. ¿Culito? Está bien, buen argumento. Me convence. A mí también. Bueno, vamos a cerrar ya con la actualidad. Con un rumor inesperado que ha salido hoy mismo, cuando estamos grabando este podcast, que surge del medio Nikkei, japonés, y que ya ha dado la vuelta al mundo. Según la publicación, la próxima plataforma de Nintendo, bajo el nombre de NX, funcionaría, atención, con el sistema Android. De esta forma, la compañía se aseguraría una mayor flexibilidad de cara a los desarrollos. A mí esto me suena muy loco, parece viable o muy descabellado, porque es que no sé. Yo tengo una teoría al respecto, Sergio. ¿Tú recuerdas la canción de los Beatles, Yellow Submarine? Sí. Que es un submarino amarillo, ¿no? Sí. Pues si nosotros seguimos siendo tan amarillos, también nos hundiremos con el submarino. Ahí dejo mi argumento acerca de Android. Esto es un rumor, por favor. No, por favor. Pero vamos a ver. Pero es un rumor que viene de un sitio considerable. Sí, quería trolearte, tío, por favor. Anda. A mí me parece una chorrada, ¿eh? Y más viniendo de Nintendo y de sus... Es que nosotros creamos todo nosotros a mano. No usamos motores gráficos de otras personas y no usamos nada de otras personas. Y hacemos Pikmin cuando vemos hormigas. Esto es una parida. Seguramente es una parida, sinceramente. No sé. A mí no me parece tan parida, ¿eh? Esto de que vayan a usar Android no es la primera vez que se rumorea. Y estamos viendo que Nintendo está cambiando un montón. Ya el paso que ha dado... Con lo de los juegos móviles, me parece que ha hecho tumbar los cimientos de Nintendo. Sí, yo creo sí. Que puede ser, ¿eh? Podría ser que aprovecharan el gran despliegue que tiene Android en el mundo para sumarse al carro. Igualmente sería contraproducente, ¿eh? Porque plantéatelo. Sí, Android es una plataforma muy abierta y demás, pero también es muy inestable y es muy pirateable. Pero a ver, podría ser una versión de Android desarrollada por ellos. Sí, una capa. Efectivamente. Igual que iOS es una versión de Android, sí. Pero aún así... Es que yo no le doy mucha credibilidad. ¿Pero tú no crees que después de la sequía a la que se han enfrentado en cuanto al catálogo no han aprendido nada de esta generación? Porque yo creo que ha sido el golpe más grande que se han llevado. No, ¿sabes que no lo que pueden van a aprender? Hacer juegos más mierdas por más precio. Eso es lo que van a aprender. Gracias, Nintendero. Han jodido a Nintendo. El otro día en plan hater y hoy catastrofista. Vamos mejorando, ¿eh? Nintendo es Doom. A ver lo que es NX, porque estamos presuponiendo que es una consola, pero bueno, puede ser unas gafas, puede ser una plataforma de la nube, que yo qué sé. Puede ser, puede ser el nuevo Xenoblade. En fin, yo no creo, yo dudo mucho que sea una consola, dudo muchísimo, muchísimo, pero bueno, eso ya es otro terreno que tendremos ocasión de hablar en otros programas. Tenemos que pasar al interludio musical. Esta vez lo ha elegido Aitor. ¿Qué nos has traído? He traído un tema del juego Geometry Dash, que es un videojuego para móviles, que consiste, bueno, pues es ir tocando y la pantalla para ir sorteando obstáculos a medida que avanza el nivel. Y hay una curiosidad que quería contar, y es que el que creó este juego, su motivación en la vida era ser músico. Y la gente le decía que no. Cuando le enseñaba sus canciones, a los que se las enseñaba decía que no, que esto no valía para nada y tal. Y creó este juego y metió sus canciones en el juego y a la gente le ha empezado a molar. Así que ha conseguido encontrar su camino a través de los videojuegos para exponer su cultura musical. Y entonces, ¿de qué has dicho? ¿De qué juego es? Geometry Dash. Vale, pues entonces vamos con este tema de Geometry. El primo de Geometry Wars. Sí. Anda, vamos con este tema de Geometry Dash. Anda. Juego de la semana. dedicadas a una pantalla por ser el number one. Yeah, sí. Uso una seta, ya voy en cabeza, nada me detendrá. Wow, mira, mira. Cuidado que veo una bomba por detrás y me ha dado dejándome casi al final. Tampoco pasa nada, es la primera vuelta, puedo remontar. ¡Claro que sí! Lo siento, amigo Yoshi, ahí va una concha roja por ser un dinosaurio más. ¡Ay, ya voy primero! ¡Ay, qué gozo tengo! Nadie me puede tocar. ¡Ah! ¿Pero qué es esto que me ha lanzado? ¡Qué tuerto me ha mirado a mí! ¡Se van a cagar! ¡Ya no aguanto más, por Dios! ¡Estoy harto de la vida! ¡Me machacan sin respiro! ¡Y ya no puedo aguantar más! ¡Oh, no! Ahora me tiran en una curva, tres conchas verdes me rematarán. Esto tiene que acabar. Otra vez me como el puñetero plátano. ¡Ah! Esto es Mario Kart, amigos, terapia contra el mal humor. Putada tras putada te demuestra lo dura que es la vida. A vivir se aprende solo en Mario Kart. El mejor juego de conducción arcade de Nintendo. Bueno, después de esta introducción, quizás más personal o expresiva que otras veces en las que cuento mi experiencia con el juego, llega el turno de hablar por fin de Mario Kart 8. Salió a finales de mayo de 2014, por lo que estos días celebra su primer aniversario. Todos aquí lo tenemos, y no es por nada, pero todo apunta a que el programa de hoy nos está quedando de Nintendero, madre mía, madre mía. En fin, este juego trajo muchas novedades respecto a los anteriores: la antigravedad, funciones online más avanzadas, mayor personalización de los karts, Mario Kart TV, Off TV, 60 frames por segundo, en fin, una lista de cosas que luego iremos detallando. Pero lo principal, ¿qué os parece el juego? ¿Creéis que no tiene referente, como digo en la canción, el mejor juego de conducción arcade de Nintendo o qué? De Nintendo y en general, como de juego de karting a día de hoy, creo que no hay ninguno que se le acerque. Antes, quizás, pero después de esos DLC de los que hablaremos después, se ha puesto, vamos, en cabeza. Ni a Conchas Azules le quitas el puesto. No he jugado a todos los Mario Kart, o de todos los que he probado, este sin duda es el mejor, el más completo y el más bonito. Sí, sin duda, hablamos de que es el mejor juego de conducción, de karting en general. Y hay un rival del, sí, que tenemos que hablar y del que ahora podemos hablar sin estar censurados por nosotros mismos, y es el Sonic All-Star. Durante mucho tiempo era considerado el mejor, pero ya no, ¿a que no? Ya no, ya no. Tiene una cosa que sigue gustándome más que lo que tiene Mario Kart, que es el modo individual que tiene mucha mandanga, y Mario Kart ahí sí que flaqueó un poco en un principio, que es lo que digo ahora con el DLC. Ya no. Pero en casi todos los demás aspectos flaquea mucho más el Sonic. De hecho, hay gente a la que le gusta, yo me incluyo, pero es más bien porque te gusta Sega al fin y al cabo. No es por otra cosa. Sí. Yo, la verdad, Mario Kart, sí. Yo no soy el que más ha jugado aquí. De hecho, no me he pasado todo en oro el 100 y el 150. No creo que haya ganado muchas carreras. Pero el juego es que es genial. El juego es un pasote. Le faltan cosas, a mi gusto, le faltan más personajes, le falta dejar de ser un Mario Kart y convertirse en Nintendo Kart, definitivamente. Espero que para el próximo, guiño guiño Nintendo, por favor. Pero vamos, es una joya, y la sensación de velocidad que te dan algunas carreras no te la da a día de hoy casi ningún juego arcade. Yo creo que lo justo con este juego es empezar por el que yo creo que es el principal reclamo, al menos en su momento, y que luego ha demostrado no ser tanto así, y es la antigravedad, que nos la vendieron como que iba a ser lo más importante de este juego. Es verdad que en todos los escenarios sale, pero luego, al menos bajo mi punto de vista, no ha tenido esa importancia. Quiero decir, sigue siendo un Mario Kart, no ha variado nada la jugabilidad, y la antigravedad al final es más anecdótico que otra cosa, ¿no? Yo discrepo. Discrepo, lo que yo creo es que ha quedado tan bien hecha que se ha afianzado al juego sin llamar siquiera la atención. Es parte del juego, pero yo creo que si nos la quitaran, sí que lo notaríamos. Sí, bueno, sí que añade una cosa muy importante que cambia todo el metagaming, y es el hecho, vamos a explicar en qué consiste la antigravedad por quien no tenga Wii U o no tenga Mario Kart 8, y es que hay tramos en los escenarios, efectivamente, y es que hay tramos en los escenarios que están marcados por una banda azul y que al pasar por ahí, pues pasamos a la antigravedad y vamos por los escenarios en otros sentidos. Y lo más importante, ahora cuando nos chocamos con los enemigos, nos beneficiamos de un turbo, y cuando chocamos con unos postes que hay colocado también. Eso es muy importante porque personajes que antes eran enormes o todo lo contrario, muy pequeños, tenías que tener mucho cuidado con los golpes que te daban en la carrera porque salías perjudicado. Ahora no, ahora en estos tramos cambia la historia completamente. Por eso mismo, creo que se ha adaptado tan bien al juego, está tan bien puesto, que es como ponerte una malla de piel, un guante de piel y no notarlo, pensar que es otro trozo de piel. Es genial. A mi gusto, es uno de los mejores aciertos que tiene el juego. Cierto es que, es lo que dices tú, pasa desapercibido, pero creo que no es malo que pase desapercibido. Tú imagínate que fuera al contrario, que se notara demasiado la antigravedad, que hubieran abusado de ella. Yo creo que aquí Nintendo lo hizo muy bien. Está muy bien pensada, está muy bien puesta, y por eso nosotros no la notamos en demasía. Sí. Yo creo que, como ha dicho Serenion, si la quitan, entonces es cuando lo notaríamos, que nos falta algo. Nos hemos acostumbrado muy bien a ella. Sí, además la propia Nintendo en su momento explicó, porque claro, cuando pasas por esta zona, estos tramos antigravedad, la cámara te sigue igual, o sea, no notas una diferencia apreciable. Y Nintendo contaba que intentó experimentar con un cambio en la cámara, que tuvieras al personaje dándose la vuelta, pero que mareaba demasiado. Y en ese sentido, claro, eso sería muy preocupante. Menos mal. Sí. Por eso mismo, creo, por eso te digo que creo que está muy bien parida. Sí, sin duda. Y hablando de antigravedad, de personajes que se benefician de esos choques y no choques, pues oye, podemos hablar de la plantilla de personajes también. Es una buena ocasión. Claro. ¿Qué os parece? Falta huesito. Faltan. Faltan y sobran, también te digo, ¿eh? Sí, sí, esa pick de oro rosa, ¿por qué? Sí, y Mario feliz, ¿no? O sea, hay clones. A mí no me gustan mucho los clones, la verdad. Pero en todos los juegos, ¿eh? Yo voy a romper una lanza a favor de los Mii. Yo cuando lo decía, la gente se me llamaba y decía, ¡ah, los Mii, qué dice! Pero qué divertido jugar con Hitler, tío. Sobre todo en el online. Y que te toque alguien de Israel en el equipo. Te miran con una cara. Como la de Luigi, ¿no? Sí, pero la de Luigi. Pero tú sabes el placer de que Hitler muerda el polvo, o sea, de darte una paliza. Eso sí que no tiene nombre. Es genial. El tema de los Mii es que lo que le falta... la descompensación de la plantilla la compensa el tema de la personalización de los Mii. Hay auténticas curradas de caras, sí. De Bowser, de Ganondorf, la gente, es una auténtica artista. Sí, es genial. Pero lo más divertido es eso, hacerte a ti mismo y hacerle un puto corte de mangas al Mario, tío. Bueno, que hay gente... Tengo que hablar de la cara de Luigi, ¿eh? Ya, pero hay gente que hace unos abortos con sus Mii. Horrible. Qué divertido, pero bueno, tío. Que a ver, que hablando de la plantilla no son solamente los Mii. El problema quizás en su lanzamiento, que luego han ido añadiendo más, por supuesto, era que en mi opinión había una excesiva cantidad de bebés, ¿no? Sobraban también por ahí. Y de hijos de Bowser. Todos los hijos de Bowser que lo metieron ahí, era la... ¡Oh! Increíble. Es súper random, tío. Con lo bien que lo hacen con el Smash Bros. Y los personajes, y lo mal que lo hacen aquí, tío. Ese fallo espero que lo corrijan para el próximo Nintendo Kart. Me niego a llamarlo Mario Kart. Bueno, te niegas porque efectivamente al principio los personajes que teníamos eran estos, no había más. Y la verdad es que de la franquicia Mario todavía quedaban personajes que meter. Pero hombre, ya se empezaban a agotar, ¿no? O había otros, por ejemplo, que metían en el 7 que luego lo han quitado, ¿no? El Floruga o todo ese tipo de personajes. Pero bueno, el resultado no está mal. He echado de menos a Huesitos, a Birdo. Sí, a Huesitos. Sí, sí. Pero bueno, al final el resultado es el que tenemos. Es eso. Al fin y al cabo, yo no sé ustedes, yo nunca uso un personaje de los predefinidos, siempre uso al Mii, ¿sabes? Yo juego para divertirme con los colegas y siempre cogemos cada uno nuestro Mii y nos hacemos el payaso. Yo no, yo siempre me cojo luego, a Ludwig. Aparte, te complementa muy bien lo que es... Sí, te he visto, cabrón. Bueno. Luego complementa muy bien lo que es el coche, las ruedas, la... Sí, para Delta este que cojas. La personalización también cambia bastante el juego, ¿eh? Uh-huh. Estaba de antes, lo sé, pero hostia, influye mucho en las carreras. Este creo que es más técnico que el 7. Sí. Bueno, el 7, en mi opinión, sinceramente era un poco aborto, pero en general es mucho más técnico. Pulido el tema de la velocidad, la aceleración, según las piezas que cojas. Sí, sin lugar a duda, la verdad. Yo, que a mi ha mejorado ver, mucho ese aspecto. Sí, sí, Serenion, dale. Sí. A mí el juego, la verdad. En cuanto a nivel gráfico, a nivel de control, a nivel de audio, genial. Pero sí, me reitero en lo de antes. Me parece que flojea un poco en el modo de un jugador. No tiene, debería tener algo más. Tiene solo los torneos, tiene un contrarreloj y poco más tiene, ¿verdad? Es que ahí me faltó contenido. Es lo mismo que pasa con Splatoon. La gente pide, desde que empezó Mario Kart, pidiendo modo campaña como el Crash Bash o el Crash Nitro Racing. Castrin Racing, inculto. Bueno, vamos a explicar un poco... Oye, que lo he jugado, lo que pasa es que no me acordaba. Pero a ver, chicos, vamos a explicar para empezar los modos que tenemos, porque quien no sepa nada de este juego no se va a enterar de nada. A ver, tenemos, como siempre, un modo Grand Prix, o como se llame, en el que tenemos las principales copas, que esa es básicamente la experiencia para un jugador, más allá de que luego tenemos obviamente el online, y poco más, luego un modo batalla muy descafeinado, porque aprovecha los mismos mapas que en estas copas. ¡Qué horrible! Que es bastante desalentador, sí. Horrible, sí. Y no lo han arreglado, tío. Es que, esa clase de cosas Nintendo las descuida mucho. No recoge el feedback del usuario. ¡Ah! Me cabrea. Voy a darle golpes a la pared con la cabeza, un momento. Y sí, es verdad que tenían que haberlo dejado un poco como estaba, con mapas exclusivos para el modo batallas. No me convence mucho la idea de reusar los mapas de Grand Prix. Sí. Es que están mal hechos, porque es que esos mapas no son para un modo batalla. Es que te vas al diablo, te vas al coño y no encuentras a nadie, tío. Y después tienes al típico ninja escondido en una esquina con una concha preparada para partirte la boca. Eso no es nada justo. Claro, no. Es que se carga el juego. Sí, que el problema es que te cuesta encontrar a gente, porque un sitio tan grande... dais un montón de vueltas innecesarias. Es el problema. Es que es un escondite. Acaba siendo un escondite, tío. Tal vez se te acaba el tiempo antes de explotar todos los globos de los rivales. Todavía más insultante. Tenemos que hablar de la dificultad. La dificultad, que sin duda es un tema muy interesante, porque ante la escasez de modos de juegos, es verdad que conseguir todas las estrellas en todas las copas en el modo espejo cuesta un poquito. Yo las tengo todas, pero porque al final la experiencia hace a la persona, ¿no? Pero bueno, es cierto que para alguien que sea un neófito en la saga, le va a costar bastante. como tú. Sí. Y más si juegas con dos colegas cabrones que te zorrean y te humillan y te dejan el último en las carreras, ¿eh, maricones? Sí, porque esto es muy importante, el tema de los bots. Ahí sí que estaréis de acuerdo en que son muy injustos. Están rotos, tío. Y eso que habían dicho que lo habían arreglado y demás, pero que va, siguen siendo muy injustos, tío. Te apuntan todos, te miran y dicen, a por esa puta. Y te mandan 7 conchas verdes a la vez y 4 rojas, tío. Pero creo que el problema no viene de la dificultad de los bots. Es que yo creo que hay un problema con Mario Kart 8 y son los objetos. Admitámoslo que no lo han hecho bien con los objetos. Pero ¿cómo puede ser así? Que vayas segundo, te toque un plátano... Y al primero le toqué una concha roja. Es que, ¿cómo es esto? No, ya no es eso. A mí me cabrea mucho el tema del factor fair play de Nintendo en ese sentido. Eso de que los primeros reciben menos que los últimos para poder ser... Eso no está bien porque... En eso sí está bien Sonic All-Star. En Sonic All-Star Lo que marca la diferencia es tu habilidad, no la suerte que tengas. Pero te das cuenta de que estáis diciendo cosas contrarias. Tú te quejas de una cosa y Aitor de lo contrario. Pero precisamente. Es que eso es muy injusto, tío. Es que es muy injusto. A mí me cabrea mucho. De hecho, yo echo de menos un modo online sin objetos en Mario Kart. Ahora vas y me dices que está. Lo puedes poner. Pues hay que poner. Hombre, lo puedes poner, pero un Mario Kart sin objeto pierde la gracia. Y de todas maneras, sí que hay que decir una cosa. No sé si os acordáis ya de la entrega de Wii. Pero en una carrera te podían salir 3 o 4 caparazones azules. Eso sí que era invasivo completamente. Aquí no. Aquí nada más que uno. Eso está muy bien. Yo creo que bueno, sí se puede mejorar, pero vamos, dentro de lo que cabe. Sí, creo que es muy mejorable aún. Es mejorable, sí. Bueno, en cuanto a los a la sí. dificultad que hablábamos antes. Sí. Bueno, yo, en mi experiencia, a 150 se me antojaba aún fácil. Pero el salto que dieron con el DLC me parece bastante grande. Parece bastante fácil sacar las 3 estrellas en 150. Pero en 200, cuidado. Se pasaron de la raya con la dificultad. Sí, ahora hablaremos de los DLCs, de todo lo que incluye. Pero bueno, el tema de las funciones online. Ese Mario Kart TV, el poder organizar torneos de forma más personalizada. En fin, todo eso... Es cierto que Nintendo se ha sumado al carro por fin de esta generación, pero se podía haber hecho mucho más también al respecto, ¿eh? Falta un chat de voz. Sí. Mario Kart TV es predefinido el uso de las cámaras y todo. Te seleccionan los momentos, el juego. Eso, qué fallo más asqueroso, tío. ¿Por qué no me dejas a mí elegir lo que yo quiero que salgan mejores momentos? Es que es estúpido. Es en plan, ¿puedes subir tu partida para que la vean los demás? Pero no te dejo elegir lo que van a ver los demás. Por favor. Qué tontería me estás contando. Y lo del chat de voz es que ya es una vergüenza. No hay ningún juego online de Nintendo con chat de voz. Y es una estupidez por completo. Hoy mismo quería hablar con Velasco. Y para hablar con él jugando al Splatoon. Estaba mandándole mensajes por el chat de Google, tío. Porque que no había manera. Sí, lamentable. Tener el TeamSpeak o el Skype al lado. Es imposible. Y la música, señores. No olvidemos la música. Wow. Sí, bueno, pero a ver, hay que decir rápidamente, el tema online. Se puede hacer mucho. Los servidores funcionan de lujo. Eso sí que es cierto. Que han podido paliar ese fallo. Mejor que los de Smash Bros. Y ahora sí que. Slack Bros. El sonido, sin duda, impresionante. Han reversionado temas. Otros nuevos que son fantásticos. ¿Qué querías contar al respecto? Qué genial, tío. Qué genial. Soy un enamorado de las bandas sonoras de Nintendo. Quiero traerme a casa al que hace las bandas sonoras y que me haga de comer. Que seguro que también me hace música para mi boca. Sí. Bueno, un 10. En ese sentido, Sí. Sin duda, un 10, como dices. Y los DLCs. Orquestado todo. Los DLCs, venga. Esto sí que... ¡Oh! Uf, aquí ahí vamos para cortar esto... bastante. Esto no es como los de Crusader Kings. Estos DLCs merecen ser pagados todos. Esto no está sacado del juego y puesto aquí a saco. Esto sí da gusto. Tanto los DLCs de pago como los gratuitos, ¿eh? Porque los gratuitos, esos 200 centímetros cúbicos, vinieron geniales, ¿eh? Sí, está claro que ahí Nintendo dio un golpe en la mesa diciendo así se hacen DLCs. Aunque luego no los haya cumplido en todas sus entregas. Guiño, guiño, Smash. Pero en el caso de Mario Kart, creo que ese es el camino que tendrían que tener todas las empresas a la hora de sacar DLCs. No a la salida del juego, esperarse un tiempo y de calidad y barato. Bueno, pues Aitor, cuéntanos un poco qué incluyen estos DLCs. Pues hay un pack que puedes pillar por 12 euros en el que te vienen cuatro copas nuevas, cada una con 4 circuitos. O sea, en total son 16. Te vienen 6 personajes y varios vehículos de motos y coches. Eso en el DLC de pago. Luego ha habido varios DLCs gratuitos, como el de 200 centímetros cúbicos que decíamos antes, y el de los Mercedes, en el que metieron 3 coches Mercedes. Publicidad, señores, publicidad. Sí. Pero gratis. Eso no pagamos. Por eso no pagamos. Por cierto, No tenemos tiempo, no puedes quedarte ahí apamplinado porque no podemos. Modo de juego, añade el 200 cilindrada, efectivamente. Sí. Muy interesante, muy interesante. Venga, aquí vas a comentar. Lo que quería decir, que añade más de un 50% extra de juego, los DLC. Sí. Sí, sí. Por 12 pavos. Uh-huh. Sí, sí, sale el circuito a menos de 1 euro. Sí. Ahí sí vale la pena, tío. Ahí sí vale mucho la pena. Y son circuitos muy bien hechos. O sea, el trabajo artístico es brutal. Bandas sonoras igual volvieron a orquestar todas las bandas sonoras para los nuevos circuitos. O sea, impecable. Ahí un aplauso para ellos. Yo creo que este juego vale el dinero que te piden por él. Y los DLCs otro tanto. Bueno, también hay que decir que todo el análisis que sacaron en su momento, nosotros incluidos, criticábamos muchas cosas, de las cuales la mayoría lo han corregido con el tiempo, por lo que también habría que plantearse el tema de actualizar los análisis. Eso es una cuestión bastante polémica. Pero bueno, queda el modo batalla aún por mejorar, y creo que todavía de cara a una novena entrega pueden hacer cosas también mucho mejores, pero es una buena entrega. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Estos DLCs creo que son un ejemplo a seguir de cómo se tiene que hacer el contenido descargable, con personajes nuevos, sí, con nuevos mapas, nuevos modos de juego. Impresionante. Conclusiones finales del análisis, rápido. Nada, un juego que vale muchísimo la pena, que vale lo que acabo de decir, el dinero que piden por él, pues lo merece. Que sí, que tiene algunas cosas mejorables, el sistema de batalla, añadirle opciones online, un sistema para single player o incluso logros, algún logro suelto por ahí, pero ya de por sí es posiblemente una de las mejores opciones online, ya no solo de Wii U, sino en general a día de hoy. Sí, Aitor. Bueno, pues simplemente decir que no es el Mario Kart definitivo, pero es el mejor Mario Kart hasta la fecha. Sí, me gusta ese titular porque es así, pule muchas cosas de los anteriores y deja un buen camino de cara a futuras entregas. Pues nada, cerramos aquí el análisis porque si no nos vamos a ir de tiempo y no quiero que eso pase. Y nos vamos a meter con una mini sección que la vais a reconocer enseguida. La cifra. Y es que en esta mini sección que hacemos como siempre, en este caso sobre una cifra que nos ha llamado la atención, pues tenemos que hablar de que la franquicia BioShock ha vendido más de 25 millones de unidades en todo el mundo. El CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, explicó a GameSpot que 11 de esos 25 millones de unidades son copias vendidas de BioShock Infinite. Aquí ya hemos hablado del primer BioShock y sin duda, pues yo qué sé, estas cifras son imponentes para una saga que seguramente, ya os lo digo, vamos a volverla a ver, aunque sea bajo el paraguas de otro estudio, si no tiempo al tiempo, ya veréis. Más claro el agua, y bastante que merece la pena. Yo después de haberme pasado ya el 1 y el 3 en cuestión de poco tiempo, creo que hasta poco ha vendido para lo que es. Que está el Levi Strauss, tiene que estar contento. A ver, ojalá la saga, si quiere continuar, que lo hará porque da dinero, no se vaya por derroteros que la dejen en un lugar mediocre. Bueno, sí, me da bastante miedo eso. Sí, son muy preocupantes. En fin, que ya nos tenemos que despedir. Antes de irnos, como siempre, vamos a recordar las vías de contacto. Podéis dejarnos un mensajito por iVoox, a través de la web elbatallonpluto.com, no os confundáis con Plutón ni cosas por el estilo, la página de Facebook o por la cuenta de Twitter @elbatallonpluto. Además, ahora por fin que tenemos iTunes a pleno rendimiento, pues oye, si nos queréis dejar una reseña cortita o lo que queráis por ahí, pues también nos hace mucha ilusión y estaremos agradecidos. Nada, Serenion, nos despedimos, dale. Pues nada, muchos abracitos, señores, pásenlo bien, y lo que dice Sergio, pásense por el batallón plunto.com y pásenlo bien, y recuerden, todos los DLCs que se puedan comprar del Crusader King 2, pues cómprenlo. Nada, un besito. Venga, Aitor, tu turno. Pues bueno, pues nada, buena semana a todos y a soñar que está ya el E3 a la puerta de la esquina. Nos vamos con el tren del hype allí a Los Ángeles. Sí, y además me viene muy bien para colación y así cerramos todo. La semana que viene muy probablemente hagamos ya un especial pre-E3 en el que comentemos todo lo que esperamos, nuestras predicciones. Serenion hará de Patcher, nos sacaremos la bola de cristal, va a ser bastante guay. Y nada, que no lo perdáis porque va a ser un programón también como esperamos que haya sido esto, por lo menos que os haya gustado. Así que vámonos.